kite na zoki na motema basi basi ba mona ka o makifu soki mobali ya boyo sonio o moni o sonio Yeah.